ojos lo tienes ciego, que me está mirando, mirando sin ver. Que vientos soplan el fuego, haciendo ceniza de vergüenza querer. Porque con cuatro palabras quiso borrar el pasado y hasta clavar un puñal. Después de tantas promesas, qué mala hierba has pisado para llegarme a olvidar. El barquito de mi fantasía, llenito de sueño y de banderola, se fue a pique con mi alegría y frente a mis ojos se hundió entre las olas. ¿Dónde estará el marinero que gobernaba el timón? El que encendía lucero dentro de mi corazón. Qué solita que está mi bahía, ya no tengo nadie que hacer. Porque un barco del puerto venía, pasó por mi vera de largo y se fue. Como un torito de pena, me embiste en la duda del cómo y por qué. Se ha muerto la hierba buena de aquellos amores de nuestra niñez. Recuerda que me dijiste, este cariño bien mío no se me puede olvidar. Y luego cuando volviste en un rincón del olvido, me quieres abandonar. El barquito de mi fantasía, llenito de sueño y de banderola, se fue a pique con mi alegría y frente a mis ojos me hundió entre las olas. ¿Dónde estará el marinero que gobernaba el timón? El que encendía lucero dentro de mi corazón. Qué solita que está mi bahía, ya no tengo nadie que hacer. Porque un barco del puerto venía, pasó por mi vera de largo y se fue. Porque un barco del puerto venía,